Hola amigos viajeros, bienvenidos a su podcast Mercado Viajero, el programa que les ayudará a disfrutar más tu viaje. Yo soy Cristian Mercado y pueden seguirme en mis redes sociales como @CrisMercadoG en Twitter y en Foursquare. Conmigo está Iván, @Setkiel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, amigo? Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Contigo, Cristian, muchas gracias. Bueno, esta es una nueva semana y vamos a hablar de un tema que también había quedado inconcluso de la semana pasada y que me han preguntado muchas veces. ¿Qué onda? ¿Llevo mi cámara? ¿O solo llevo mi smartphone? ¿Llevo una cámara chiquita o llevo mi cámara DSLR? ¿Qué onda? Pues bueno, aquí es un tema muy ambiguo. Existe una situación, ¿no? Bueno, como todos sabemos, la tecnología ha avanzado mucho y las cámaras que tienen ya los dispositivos, los smartphones, pues cada vez son mejores, ¿no? Cada vez les meten más nitidez, más capacidad. Y hay mucha gente, yo incluso he hablado con gente que me comenta, ¿no? Pues que yo me voy a ir a tal lado y con la cámara del teléfono pues están encantados. Sí, claro, la cámara del, como tú decías, la cámara de los celulares ha evolucionado bastante, pero sigue con sus fallas, ¿no? Yo creo que los sensores, por lo mismo que son dispositivos tan pequeños, los sensores son muy bajos. Entonces, nosotros debemos de evaluar exactamente cuáles van a ser las condiciones de nuestra fotografía, ¿no? Como ya les había comentado en un podcast pasado, siempre debes de, cuando viajas, siempre debes de tener muy en cuenta a dónde vas a viajar y en qué momento del día. Entonces, muchas veces nosotros nos gusta tomar fotos, que aquí y allá estamos como turista asiático, tome y tome fotos de un lado para otro, cualquier cosa que vas viendo, vas tomando foto. Las cámaras de los celulares cumplen perfectamente su función. Ya no hablemos que si es un Samsung o que si es un Nokia, que son los que mejor cámara traen, o si es un iPhone, toman excelentes fotos, pero siempre está el gusanito de la luz. O sea, tomas fotos de día y se ven fenomenales, pero si tomas fotos de noche, ni aunque traigas un gran celular, vas a poder tomar muy buenas fotos, ¿no? El clásico que vas a Nueva York y ves los rascacielos con las luces de noche y los spotlights, los seguidores y tú lo ves con tus ojos, pues bien padre, ¿no? Quieres capturar el momento y regresas a tu casa y ves todas las fotos movidas, ¿no? Y eso es una, pues la verdad es que es una, y con el perdón de la palabra, es una mamada de que llegas de un viaje que fue exitoso y quieres revivirlo mediante tus fotos y de repente, what the fuck, ¿no? Mis fotos están todas movidas, están todas oscuras, ¿no? Entonces ahí es en donde entra, uso mi cámara reflex, uso otra cámara, ¿cómo puedo sacarle mayor provecho a un viaje? Pues sí, yo creo que también depende de la importancia y también de la importancia del viaje. Como mencioné en otro podcast, si es un viaje de trabajo, a lo mejor es un lugar que nos mandan o nos envían muy seguido, pero ¿qué tal que el viaje es tu luna de miel, ¿no? Es algo que no quieres que se pierda el momento, quieres que sean momentos sumamente atesorados, ¿no? Las cámaras de los smartphones sí han evolucionado, pero yo les podría decir que nunca van a llegar a ser tan buenas como una cámara dedicada, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? Existen cámaras que se conocen como point and shoot, que son las cámaras pequeñas que todo el mundo conoce, que prácticamente yo me atrevería a decir que todos los que nos escuchan tienen una. Y estas cámaras que se conocen como DSLR o reflex, que esas ya son unas cámaras muy avanzadas con las que podemos tener unos momentos muy buenos, que se pueden captar momentos y situaciones que ningún otro de los dispositivos que mencioné tienen la capacidad de guardar, ¿no? Solamente que, como en todo, pues esto es mucho más caro, ¿no? Y esto es lo que hace que a lo mejor no todos tengan esa posibilidad de llevar una cámara reflex. Pero yo sí, Yo sí soy de la idea, ¿no? De una buena cámara hace la diferencia en los recuerdos que te quieras traer de un viaje. ¿Cómo ves tú? Sí, claro. Bueno, hay que tomar en cuenta de algo. Muchas veces pues, vas en el viaje a toda madre. Si vas solo, pues estás como decía hace rato, como turista asiático tomando fotos a todos lados. Y pues sí, puedes tomarte a lo mejor el tiempo, ¿no? Para hacer una buena foto. Probablemente, si tienes ganas y eres un fotógrafo amateur o semiprofesional o simplemente eres un entusiasta así como yo de la fotografía, probablemente llevas tu tripié, ¿no? Y llevas todas tus artilugios de la fotografía para tomar una fotografía fregona, ¿no? Sí, pero tocaste un tema bien importante, ¿eh? Eso del tripié. Hay que tener mucho cuidado porque no en todos los lugares te dejan poner un tripié. Incluso hay lugares donde hasta llega la policía, luego lo decirte, aquí no puedes poner un tripié. ¿No te ha pasado? No me ha pasado, fíjate. Y tampoco me he llevado un tripié porque, como he dicho en las emisiones anteriores, un kilo hace la diferencia, ¿no? De dar tu 100%. Entonces, sí, claro. Bueno, yo lo decía en un sentido de que pudieras tomarte el tiempo para hacer una fotografía padre, pero... Claro. Muchas veces nos gusta tomarnos selfies, ¿no? De que selfie para allá, selfie para acá. Entonces un smartphone es la mejor opción, ¿no? Ajá. Sí, no, y más, ¿no? Que tienes esa posibilidad de publicarla al momento, ¿no? Donde quiera que estés. Incluso ponerle, ya sabes, ¿no? Hay 1,000,000,000 de aplicaciones de fotografía en cualquier plataforma, ya sea Android, ya sea iOS. Donde les puedes poner los brillos, la sombra, el filtro de cámara vieja y todo lo que se te ocurra. También eso hace que la cámara de los teléfonos suba muchos puntos. De hecho, si tú buscas en Flickr, ¿cuál crees tú que sea la cámara número uno en fotos publicadas en Flickr? ¿iPhone 5? De hecho, me parece que ya es el iPhone 5S, pero siempre la tendencia es que sea un iPhone 5, 5S, 6, es la cámara más utilizada en Flickr. Y es donde dices, bueno, es curioso, ¿no? Pero es en base a todo esto, ¿no? A todo el universo de aplicaciones que tiene alrededor estos dispositivos. Sin embargo, por más calidad que le pongan a estos dispositivos, siempre se aprecia una buena foto en algún momento importante y, como dices, en poca luz, un teléfono no te va a poder dar una buena toma. Claro. También quiero invitarlos a mi Flickr en Zero, con Z, Zero. 1979, ahí pueden ver algunas de las fotos de mi viaje. Si quieres, Iván, puedes presumirnos tus cuentas de Flickr o de 500 píxeles. Sí, ahorita fíjate que nada más estoy subiendo a Flickr con una opción muy buena que puso Flickr, de no ponerle límite a las fotos que subas. Eso es algo que simplemente pues, me hizo que me quedara ya más por ese lado. Pero igual en todas mis redes sociales soy Zetkill, pero en esta no. En esta me van a encontrar como IivanGM. Perfecto. Bueno, entonces, a final de cuentas, yo creo que ambos coincidimos. Bueno, sí, digamos que con la diferencia de que somos nosotros entusiastas de la fotografía, pero sí, yo creo que si vas a un viaje muy importante, como tú decías, no sé, tu luna de miel o un viaje a otro país o inclusive a otro continente, probablemente debamos de tenerle más importancia a las fotos, ¿no? Entonces, sí, cómprate una o consíguete una cámara, a lo mejor no de gama media o gama alta, pero sí una cámara reflex de una gama turista, ¿no? Inclusive hay unas cámaras que son pequeñas en tamaño y te dan pues, prácticamente las mismas funcionalidades que una cámara profesional o semiprofesional. Y de hecho, o sea, también esto es una ventaja de estos tiempos en los que estamos, que esta tecnología se ha abaratado mucho, ¿no? Y hoy en día tú puedes comprar una cámara reflex básica que te va a dar, la cámara reflex más básica te va a dar mejor foto que el celular más avanzado que exista. Y hay cámaras en el orden de los 4,000 pesos, o sea que prácticamente es el mismo rango de precios de una cámara point and shoot, y donde puedes tener unos recuerdos muy, muy buenos de fotografías. Es correcto. Y bueno, y también como decía, las cámaras de los celulares nos pueden ayudar a ciertos tipos de fotografía, ¿no? O sea, por ejemplo, te voy a contar una historia. Hace más de 3 años fui a Europa con mi hermana. La escucharon en el podcast anterior, el de la ciudad de Londres. Y fuimos a varios lados de Europa, ¿no? Entonces pues yo estaba como niño en juguetería tomando fotos, que él estaba explorando el HDR o algunas técnicas que probablemente no sea este podcast el más indicado para hablar de técnicas de fotografía. Una muy buena idea, Ezequiel, para otro podcast. Claro. Y vas a unos lugares en donde no te permiten tomar fotos, ¿sí? Por ejemplo, en el Vaticano. Entonces, yo quería tomarle foto en la Capilla Sixtina y como buen mexicano, pues guardo mi reflex, saco mi celular y así como que abajito de la pierna, órale, quiero tomar una foto. Ya más o menos tomé algunas fotos padres como para recordar el momento. Entonces, siempre debes de tener a la mano una cámara de celular para lo que se te ofrezca, ¿sí? Y obviamente tienes que diferenciar entre qué tipo de foto quieres hacer, ¿no? O sea, si quieres que muy artísticas, que no sé qué, pero bueno, si es para el selfie, que es para hola, estoy aquí, o subir a tus redes sociales, pues obviamente debes utilizar la cámara de tu celular. Sí, claro, como lo mencionas, ¿no? Como saber definir la importancia del lugar en el que estás, bueno, si es algo muy importante para ti, como algo que tenga una relevancia a futuro, ¿no? En tus recuerdos, pues siempre saber en dónde se puede y averiguar en dónde se puede, ¿no? Tocaste un tema bien importante, ¿no? Igual que el del tripié. Siempre es bueno preguntar en qué lugares se puede, en qué lugares no se puede. Tomar fotos, poner tripiés, incluso usar el flash, ¿no? A lo mejor hay lugares donde tú puedes tomar fotos, está permitido que pongas el tripié y la cámara, pero está prohibidísimo usar el flash, ¿no? Como adentro de los museos. Claro. También les voy a dar otro consejo. Pues ya ves que está de moda el selfie, ¿no? De que selfie para aquí, selfie para allá, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces quieres una foto intermedia, ¿no? O sea, quieres una foto de ti con tu acompañante de viaje. Y luego, pues, órale, ¿quién me la toma? Y luego, vas a aparecer, digamos que, como que la misma foto, pues porque nada más te la tomas, digamos que con lo que mide tu brazo, ¿no? Y no alcanzas a distinguir exactamente lo que tienes atrás. Ajá. Entonces, les comentaba, cuando viajen, ya sea en México o ya sea en otros países, no tengan miedo de pedirle a la gente que les tome fotos. Solo que hay que saber un poquito. Muchas veces nosotros, cuando vamos a una ciudad extraña, normalmente nos atrae lo turístico, a final de cuentas, ya sea México, no sé, ya sea en Estados Unidos o en Europa, normalmente vamos a las partes turísticas, donde estamos rodeados de más turistas, ¿no? Entonces, es bien padre porque traes tu cámara réflex, etcétera. Oye, no, pues que vamos a hacer una foto afuera del museo tal. Entonces, vas, te acercas y la gente le pides, oye, por favor, me puedes tomar una foto para que se vea esto, o le haces entender con señas que quieres una foto y con todo gusto toma la foto. Inclusive, yo creo que el 70% de las veces que he pedido que me tomen una foto, yo les regreso la foto. O sea, después esas personas que también son turistas me piden que les tome una foto de regreso. Entonces es muy padre, no dejen de tomar fotos. A final de cuentas, esto es una parte importante de tu viaje. Sí, y es un buen pretexto por lo que mencionas, ¿no? Para a lo mejor conocer a la gente, ¿no? Que está en las mismas condiciones de turista y ¿quién lo puede decir, ¿no? A lo mejor hasta un buen amigo a futuro, ¿no? Perfecto. Mira, empezamos a cambiar un poquito de tema, igual con lo que son las cámaras. Pero a ver, Iván, platícame alguna anécdota que te haya pasado con tu cámara reflex en un viaje o photowalk o en alguna ciudad o en tu misma ciudad que haya sido, digamos, que un reto para fotografiar. Pues, ¿qué te podría decir? Pues hay muchas anécdotas, pero a ver, alguna que me venga a la mente. Pues yo les puedo recomendar siempre que lleven, si son estudiantes, pues no dejen en casa su credencial, ¿no? De estudiante, porque a mí me ha pasado que hay muchos lugares donde se te cobran, ¿no? Por llevar cámara, sobre todo con la reflex, ahí hay un tema estas cámaras ya son vistas como profesionales y hay un tema ahí, ¿no? Y en algunos casos te cobran alguna cuota por entrar con este tipo de cámaras, ¿no? Pero bien, para esos lugares donde te cobran, muchas veces, o casi yo me atrevo a decir que el 99% de las veces, cuando tú llevas una credencial de estudiante, te hacen un descuento e incluso muy grande, o incluso ya hasta te dejan pasar la cámara gratis, ¿no? Entonces, pues nunca dejen pasar la posibilidad de llevarse su credencial cuando son estudiantes, ¿no? Incluso de posgrados o algo así. ¿Y nunca te ha pasado algo así como que extraño mientras tratas de tomar fotos? Extraño... No sé, de no, que te hayan empujado, que se te haya caído la cámara o algo así. No, afortunadamente no, porque si me cae la cámara, yo creo que sí doy el... Se te cae otra cosa. Exactamente, ¿no? Que me hayan movido, sí, pero eso es común, ¿no? Eso es frecuente, ¿no? Que te muevan y sale tu foto movida y bueno, chichina, tienes que tomar de nuevo. Afortunadamente, pues no me ha pasado algo así malo, ¿no? Pues fíjate que a mí se me pasó algo en un viaje así de ese estilo. Creo que no te lo había platicado, Iván. No. Yo estaba precisamente hace más de 3 años con mi hermana, estábamos en la ciudad de Ámsterdam. Yo traía mi mochilita con mi cámara, con mis gadgets precisamente, con mis objetivos, o sea, mis lentes. Uh-huh. Entonces, pues yo andaba muy novedoso, ¿no? De que, ay, que la foto, que el telefoto, que el 50 milímetros, etcétera, etcétera, el 55. Y yo andaba cambia los digamos que los objetivos en el camión, en donde pudiera sentarme, andaba cambia. Ajá. Entonces mi mochilita se abría por enfrente y se abría así como si fuera una tapa, como si fuera un baúl. Ajá. Creo que sí recuerdo esa mochila. Esa mochilita. Ándale. Total, que haz de cuenta, hago el cambio de mi, digamos que de mi objetivo, me paro de donde estaba sentado y que se abre la maldita. Y que se cayó uno de mis objetivos, ¿no? Y rodó cabroncísimamente. Yo ya decía, puta madre, ya se rompió, ya fue. Pero no, fíjate que sobrevivió. Afortunadamente se la vendí a alguien y creo que ni lo notó. Qué bueno. Bueno, lo que pasa es que también hay algunos objetivos que sí son de muy buena calidad. Pero hay uno muy famoso que está en todos los que conozcan estas marcas Canon y Nikon. Ambas marcas manejan un tipo de lente muy barato, muy pequeño. Es muy famoso, el 50 milímetros 1.8. Son las especificaciones del lente. Esos lentes son de plástico y te aseguro que si se te hubiera caído ese, casi es un 90% de posibilidad que se te hubiera roto. Afortunadamente no se te cayó uno de esos. Claro. Sí, bueno. Y básicamente... Yo creo que esa ha sido mi experiencia. Entonces, aquí viene uno de los consejos. Si eres entusiasta de la fotografía, trata de elegir un objetivo, un lente, acorde a donde vas. Probablemente, si haces un viaje largo, pues llévate todos los que puedas. No sé, que el telefoto, que el 55 milímetros, etcétera. Puedes traerlos todos. Pero para salir a tomar foto, trata de elegir el adecuado, ¿no? No sé, por ejemplo, hay ciudades que, digamos que los puntos de interés están cercanos. Y hay ciudades que los puntos de interés o algo que pudieras tomar foto están lejanos. Te voy a poner un ejemplo, Iván. Sí. Por ejemplo, en la ciudad de Venecia, en Italia... Como que todo está pequeño, está compacto, están los canalitos, etcétera. Pero no hay nada muy lejano. O sea, de hecho, las calles, pues no... Yo creo que no rebasan en amplitud, no rebasan los 10 metros. Las calles internas. Uh-huh. Entonces, pues no tiene razón de ser que te lleves a tu viaje un telefoto, ¿no? Un 70-300, por ejemplo. Ahorita hablamos un poquito de tecnicismo de fotografía y luego los instruiremos en ese aspecto, ¿no? Claro. Y hay ciudades como, por ejemplo, Nueva York, que sí tienes que alejarte. ¿Por qué? Porque le quieres tomar la foto a no sé quién, de no sé dónde, en la Torre 8 del World Trade Center. Y es bien padre tomar las fotos a la distancia. Entonces, precisamente en este podcast se me acaba de ocurrir, Iván, cuando hagamos los reviews de las ciudades, también vamos a darle un review de qué cámara utilizar, cuál es mi sugerencia o cuál es nuestra sugerencia para que tomen las mejores fotos y así puedan revivir su viaje en su plenitud, ¿verdad? Sí, es una buena idea. Como bien dices, a lo mejor valdría la pena, a lo mejor si ya tienen el conocimiento de cámaras, seguramente habrá alguien que escuche que sepa bastante, pero a lo mejor no se le ha ocurrido, ¿no?, investigar qué le conviene llevar a la ciudad a la que va a visitar, ¿no? Y eso le ahorraría mucho tiempo para empezar, de no estar arriesgándose con cambiar lentes y llevar un lente que sea el que le sirva más, ¿no?, y que prácticamente no tenga que estar cambiándolo. Y me parece muy buena esa idea también, ¿no?, de dar alguna sugerencia para la gente que se vaya a iniciar o que se anime con este podcast a adquirir algún equipo y decirle qué le conviene, ¿no?, en qué ciudad. Bueno, siempre y cuando ojalá sea una ciudad que podamos revisar. Sí, claro. Yo creo que, bueno, quiero dejarle claro a todos los escuchas. No significa que viajemos, que nosotros mismos no hayamos viajado mucho o que sí lo hayamos hecho. Pero este podcast es para ayudarlos, digamos, que a que descubran sus mismas ciudades, que descubran otras ciudades o a los lugares que quieren visitar. No significa que Iván o que yo sepamos todo de todas las ciudades. Vamos a tener invitados, ya conocieron a mi hermana Vivian, pero vamos a tener invitados que nos van a dar su punto de vista de las ciudades en la que ellos viven, como para hacer su viaje más ameno. Yo creo que con esto se termina la emisión de hoy, Iván. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @chrismercadog o chrismercadog en Twitter y en Foursquare. También los invito a mi cuenta de Flickr, que es 0 con Z, 0, 1979 para Flickr. Y no olviden darle like a la página de Facebook Variantes TV. Y bueno, pues eso es todo. No olviden seguirme a mí también en @Zepkiel en Twitter, en Foursquare y en todos los demás lugares me encuentran igual como Zepkiel. Y bueno, pues fue un placer estar en esta otra emisión contigo, Cristian. Nos vemos hasta la próxima semana. No olviden compartir en Spreaker y en iTunes y en todos los servicios de podcast que nos puedan escuchar y próximamente en YouTube. Muchas gracias, hasta luego.